Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Alex y si alguna vez escuchaste hablar del capitalismo y no sabes muy bien lo que significa, en este momento te lo explicamos. Te explicamos los conceptos más importantes sobre este tema. Hola, Valen. Buenas, Bruno. ¿Alguna vez escuchaste la palabra capitalismo? Sí, alguna vez la escuché. ¿Y pero sabes lo que significa? La verdad, ni idea. Bueno, ahora te lo explicamos. El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, cuyo objetivo es la acumulación del capital, es decir, un componente material de la producción. Este se basa en la titularidad de los medios de producción y los recursos, de cuyo comercio se extraen las ganancias. En el capitalismo, solo el mercado da órdenes y cada productor puede producir tanto como quiera y no lo realiza de acuerdo a las necesidades sociales. ¿Y qué sería el mercado? El mercado es donde se compran o venden los bienes y servicios a cambio de determinado precio, y donde interactúan la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de un bien o servicio que el vendedor pone a la venta, y la demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Ah, bien, ahora sí lo entendí. Qué bueno, ahora nos queda solo un concepto por aprender: los agentes económicos. Los agentes económicos son los encargados de llevar a cabo la producción de bienes y servicios importantes para la satisfacción de necesidades humanas. En el mercado está el empresario o capitalista, que es el dueño de los medios de producción y del empleado. El empleado le ofrece su fuerza de trabajo al capitalista a cambio de un salario. Se puede cumplir a través del sector público o privado. El sector público encontramos al Estado, que su finalidad es la provisión de bienes y servicios a la comunidad a la cual pertenecen, y su objetivo es el bienestar social. Y el sector privado, que está compuesto por las empresas que se encargan de producir bienes o servicios a cambio de algo. En este también podemos encontrar a los consumidores, que su objetivo es satisfacer sus propias necesidades. Ahora sí, ya conoces todo acerca del sistema económico que tenemos en nuestro país. ¿Y pero por qué es el sistema económico que más utiliza? Porque es el sistema económico más eficiente, el impulsor de incrementos de la productividad que permitían mejorar los niveles de la vida. Por otro lado, se reforzó también el concepto de propiedad privada, que es necesaria para la vida humana y porque las personas se preocupan más por unas cosas cuando cae bajo su propia responsabilidad. Porque si todos tuvieran que ocuparse de todas las cosas, se produciría el caos. Y porque los que vivimos juntos en mayor paz, cuando cada quien está contento con lo que tiene. Igualmente, el capitalismo causa desigualdad social, afecta al medio ambiente y provoca diferencias en las clases sociales. Ahora vamos a escuchar a Lorena Scaramuzzi y Rosana Tedechea, que van a opinar sobre el sistema capitalista. El capitalismo, en mi opinión, es el sistema reinante en la mayoría de las sociedades del mundo. Si bien tiene aristas negativas porque trata al trabajador como mercancía y el objetivo final es producir riquezas desmedidamente sin tener en cuenta las poblaciones más vulnerables, lo prefiero antes que el sistema comunista, donde lamentablemente, si bien la idea es beneficiosa para todos los estratos sociales, los poderosos o los dirigentes terminan manejando la economía de cada una de las sociedades. Ahí escuchamos a la abogada Lorena Scaramuzzi y ahora tenemos la opinión de Rosana, profesora de cívica y socióloga. El sistema capitalista ha sido uno de los sistemas que la humanidad ha encontrado para organizar su vida económica, sobre todo, pero también política y social. Es el que nos toca en esta época contemporánea, pero no ha sido el único. Y ha logrado grandes éxitos que han demostrado su eficacia y que ha hecho que se extienda a lo largo de todo el globo. Por ejemplo, aumentar la cantidad de años, la esperanza de vida de las personas, lograr producir alimentos a gran escala y evitar las hambrunas y que había en otras épocas. Ha logrado varios éxitos. Pero también ha evidenciado que conlleva una desigualdad bastante extrema. Y ahí te contesto tu segunda pregunta. Desde que el sistema capitalista se ha extendido en el globo, se ha polarizado. Tenemos cada vez ricos más ricos y pobres más pobres. Y parece haber una brecha entre estos sectores en las que es difícil que se unan o que haya una homogeneización social. ¡Qué buenas opiniones! La verdad que sí. ¿Y el capitalismo? ¿Tiene alguna alternativa? Obvio, ahora te nombramos algunas. Una de las alternativas del capitalismo es el socialismo, que defiende el intervencionismo del Estado en la economía. La economía tradicional, la autoritaria, la economía de mercado, la mixta, entre otras. Bien, gracias por explicarme y enseñarme sobre este importante sistema económico el cual utilizamos. Y vos, que estás escuchando desde tu casa, auto o en el trabajo, espero que también hayas podido comprender. Hasta la próxima.